vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros audiencia. Otro jueves y con mucho gusto en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Y primero que nada, expresar nuestro profundo rechazo a la represión por parte de las fuerzas represivas del Estado hacia los trabajadores del mar, hacia los pescadores de alta mar. Una represión que no tuvo ninguna medida, ningún límite. Compañeros baleados con balas de goma y perdigones, compañeros también dirigentes sindicales. Realmente los trabajadores allí expresando su repudio al accionar de estas patronales que los dejan sin trabajo, que realmente no respetan sus derechos laborales, allí en el Ministerio de Trabajo. Una medida también favorecida, hay que decirlo, por la LUC, ¿no? que ha favorecido este tipo de represión, de expresiones sindicalistas, de expresiones de los trabajadores reclamando por sus derechos, luchando por sus derechos en una situación que realmente es incomprensible, ¿no? Si no fuera porque viene de estos gobiernos neoliberales, donde a rajatabla hay que aplicar el modelo sin importar quién se ponga adelante, y mucho menos si son los trabajadores. Ellos están reclamando seguros de paro, están reclamando una política seria en cuanto a la pesca en alta mar. Están reclamando salarios, están reclamando trabajar, no están reclamando nada que no sea, como se puede decir, que no sea estrafalario, sino que más bien están buscando realmente trabajar y ganarse el sustento para mantener a su familia en un trabajo muy sacrificado como es el de la pesca, ¿no? Y en esto nosotros recordábamos, a raíz de todo esto también, lo que es el programa La Unidad Popular, proponiendo medidas en cuanto a la pesca, también de la pesca artesanal, pero en este caso proponiendo una flota pesquera estatal, ¿no? A modo de controlar los recursos, que son recursos finitos, que son recursos que hay que preservar, y ahí nada mejor que una flota pesquera estatal defendiendo los intereses de todos los uruguayos, ¿no? Del pueblo trabajador, del pueblo que necesita consumir y que para consumir esos alimentos, que son recursos naturales también, que tienen que estar en manos del Estado, que tienen que asegurar el suministro hacia aquellos que lo van a comprar de manera accesible. También se propone crear allí también un ente testigo, como lo fue en su momento el ILPE, también para garantizar esos precios, eliminar la pesca de arrastre, donde allí indiscriminadamente se pesca todo lo que hay y todo lo que... En fin, la industrialización también de los productos del mar, a modo de que son un recurso natural para que no se vayan sin procesar, sino para generar fuentes de empleo y también, también una fuente de riqueza, ¿verdad? Una fuente de riqueza a nivel nacional. Es decir, un Estado que intervenga, que favorezca a los trabajadores, que asegure el salario y asegure el trabajo continuo. Estas son las propuestas que tiene la Unidad Popular en cuanto a este tema de esta pesca y expresar de nuevo repudio hacia esa represión de los trabajadores de la pesca. Pero por otro lado, también estamos muy contentos por la cantidad de actividades que hay de aquí a un mes, de aquí a 4 semanas, hasta las elecciones internas. Allí están los compañeros trabajando para tener las listas ya este fin de semana, las listas a nivel nacional, las departamentales y las nacionales, pero de todos los departamentos, para poder llegar ya a aquellos que nos van a votar, ya llegar con la lista, porque va a ser imposible encontrarla dentro del cuarto secreto, de entre cientos de listas de otros partidos, va a ser imposible encontrar la 326, encontrar las listas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y para eso también, bueno, a nivel de Canelones, que lo que nos corresponde, también muchas ferias, ¿no? Así a vuelo de pájaro, ferias como Parque Plata, Las Toscas, Salinas, Pinamar, Doma de Solimar, eso por el lado de la costa, también allí por la Ruta 5, Las Piedras, 18 de Mayo, la Feria de Canelones, la Feria de Santa Lucía. En fin, mucho territorio cubierto y aún nos falta, y ahí viene el reclamo también, el reclamo, el pedido a los compañeros que se puedan ir arrimando, a aquellos nuevos que están dispuestos a votar, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en cualquiera de sus listas, pero también a sumar su esfuerzo para llegarle a más gente, ¿no? Y en ese sentido también, en la costa, hay dos charlas políticas programadas, charlas políticas que nos han dado mucho resultado, con la primera que se realizó allí en el local de Costa 1, donde se acercaron muchos compañeros nuevos, vecinos nuevos, a escuchar, a preguntar y a entender por qué nuestro punto de vista es diferente al del resto del sistema, ¿no? Es así que en Parque Plata va a haber una charla política el sábado 15, también este sábado, pasado mañana, en Paso Carrasco. También una charla de debate el sábado 15 sobre el medio ambiente y producción nacional, ¿no? Son contrapuestos una con la otra, cómo se puede producir alimentos, cómo se puede producir riqueza genuina a nivel nacional, pero también preservar el medio ambiente. ¿Es posible eso? Bueno, ahí tenemos la respuesta allí con esta charla que se va a realizar en el local de la Unidad Popular el sábado 15. Falta todavía una semana y pico. También una actividad en la Feria de las Piedras, allí en el Mástil, en República Argentina y Avenida Artigas, el domingo 16, a partir de las 12 horas, con Gonzalo Abella, una charla sobre el natalicio de Artigas, ¿no? Él decía, Abella decía, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace Artigas ahora, hoy en día? Es todo lo que necesitamos. Bueno, es un poco resumen lo que significa el natalicio de Artigas, lo que significa el pensamiento. Y el accionar de Artigas, bueno, ya está haciendo una charla allí el domingo 16 a las 12 horas. Ya estaremos este domingo en la Feria de las Piedras, no solo entregando listas, sino también volantes, invitando a esta actividad. También alguna otra actividad que ahora se me está escapando, pero hay mucha cosa para hacer. Necesitamos más compañeros para que nos acompañen. Y para eso también están este número de teléfono, el 092-326-000. 092-326-000 para poder comunicarse como ya lo han hecho. También en Canelones se han comunicado compañeros y compañeras para ofrecer su tiempo para poder militar y hacer más fuerte esta opción, esta reconstrucción de la izquierda, ¿no? También para pedir listas, ¿no? De aquí vaya el saludo para los que se han comunicado y los que se van a seguir comunicando en estos días. Contarles que el sábado pasado estuvimos allí en la feria, después de mucho tiempo, en la feria de Santa Lucía, donde se acercaron varios vecinos a decirnos y a plantearnos que esta vez no van a votar. También algunos que están pensando en votar la Unidad Popular Frente de Trabajadores, algunos de ellos que ya dieron el paso y ya están esperando las listas. Para cuando vayamos, ya dentro de 15 días vamos a ir por la Feria de Santa Lucía, vamos también a entregar las listas y a llevar, y también para que quede gente con un manojo de listas para repartir para los que quieran allí, para los que no vayan a votar en esa ciudad tan importante como es Santa Lucía. Así que una feria, se podría decir que vaya donde vaya, vayamos los compañeros, con una mesita y una bandera de esta fuerza política, siempre se acercan varios vecinos, varios compañeros a expresar su apoyo y también en algunos casos a ofrecer su brazo solidario para realizar alguna tarea en concreto. También contarles que este fin de semana, en la medida que estén las listas, y allí, como decíamos, los compañeros están haciendo todo el esfuerzo posible para poder llegar, vamos a estar entregando a lo largo y ancho de Canelones las listas a través de las ferias y se pueden ir comunicando los diferentes números de teléfono. También, y antes de terminar, queríamos comentar algo sobre, porque estábamos viendo el tema del plebiscito que se va a estar votando en octubre, por qué a algunos precandidatos les cuesta tanto definirse, ¿no? Para eliminar las AFAP. Y uno buscando información oficial sobre en qué se gasta el dinero de las AFAP, en qué se invierte, ¿no? En qué se invierte el dinero de las AFAP, nos encontramos con que en realidad hay diferentes áreas, ¿no? Las PPP, para elaborar, fabricar o hacer infraestructura edilicia para la educación, las escuelas, los liceos también, ahí hay dinero de las AFAP, y bueno, también en el tren de UPM. En todos lados, prácticamente todo lo que haya inversión de infraestructura, edilicia, hasta vivienda promovida, todo, hay dinero en las AFAP. Pero también las intendencias, ¿no? Las intendencias se han endeudado a través de este instrumento financiero, se llama los fideicomisos. 19 fideicomisos llevaban hasta hace poco tiempo cerca de 1.000 millones de dólares, dinero de los trabajadores para su jubilación, que a través de las AFAP van a parar a las intendencias, ¿no? Y da la casualidad que las tres intendencias con mayor cantidad de millones de dólares, Canelones, Montevideo y Salto, ¿no? Canelones con 360 millones de dólares, dinero de los trabajadores a través de las AFAP que van a parar a ellos. También Montevideo con 219 millones de dólares y Salto 109 millones de dólares. También el resto de las intendencias, ¿no?, en mucho menor medida o menor medida también han aprovechado esta cuestión de las AFAP para hacerse dinero, para crear cierta infraestructura, pero también para mejorar el perfil del endeudamiento, ¿no? Así le llaman ellos, ¿no? Mejorar el perfil del endeudamiento. Es decir, son intendencias que no producen nada, que no tienen ningún tipo de intervención económica en el departamento, por lo tanto necesitan dinero de afuera, es decir, a través de préstamos o de fideicomisos, y eso es endeudamiento, ¿no? Como son fideicomisos, se van pagando mes a mes o cada dos meses durante 20, 22 años, no ponen toda la deuda. Por ejemplo, la de Canelones, que lleva 360 millones de dólares, no ponen toda la deuda cuando ellos hacen la liquidación o hacen la rendición de cuentas, ¿no? Lo que van poniendo son las cuotas que hay que pagar mes a mes. Por lo tanto, de los 360 millones de dólares solamente va lo que se paga durante ese año. Por eso no aparece el endeudamiento, no aparece el déficit, les aparece el super que les sobra el dinero, ¿no? Un superávit, como le llaman ellos. Y así lo van trabajando. Es decir, se endeudan hacia adelante, no aparecen en las cuentas, y con eso también van financiando su campaña política, en definitiva, ¿no? Porque realizar obras de diversos tipos, iluminación, plazas, obras de mejoramiento de algunos barrios, también de infraestructura vial, tan necesaria en este país, bueno, a través del endeudamiento, no es a través de dineros genuinos de la intendencia, que para eso está, para realizar esas obras, sino que a través de endeudamiento. Y nada mejor que el dinero de los trabajadores a través de las AFAP, donde después se termina pagando mucho más, ¿no? Se termina pagando el doble o el triple de lo que cuesta, como ya ha sucedido a nivel internacional en otros países también, ¿no? A través de estos sistemas financieros, de esta ingeniería financiera en la cual ellos van agarrando todo lo que encuentran allí en la vuelta, y sobre todo si es dinero de los trabajadores para realizar sus obras. Y ahí está la explicación de por qué les cuesta tanto definirse, directamente no se define o directamente están en contra de eliminar las AFAP, ¿no? Porque eso es una fuente de recursos para ellos, para realizar sus obras, ¿no? Obras que no pueden realizar porque seguro no tienen recursos para hacer, ¿no? Y no tienen recursos porque están llenos de zona franca donde vienen y se instalan y no pagan un solo peso las grandes empresas multinacionales. No tienen recursos porque, entre otras cosas, está la vivienda promovida, entonces no se le cobran impuestos para hacer viviendas. Aquellos que tienen la plata para hacerlas terminan haciéndolas prácticamente sin pagar nada al Estado y, por lo tanto, no hay recursos tampoco. Así como han eliminado la industria nacional y, por lo tanto, tampoco hay recursos, tampoco hay fuentes de trabajo, tampoco hay salarios dignos. Entonces, no tienen recursos porque han abandonado todo, ¿no? Porque no van a decir, vamos a no pagar la deuda externa, por lo menos durante 2 o 3 años, y con ese dinero nos recuperamos. No, no. Hay que juntar esos 2 o 3.000 millones de dólares anuales para pagar la deuda externa, para pagar eso, y mientras tanto no le cobramos a través de la zona franca a quienes hay que cobrarles, que son los que más tienen. Un ejemplo claro es Google. Google factura casi 200.000 millones de dólares al año a nivel mundial y vienen y se instalan acá sin pagar un solo peso, ¿no? O sea, no hay que cobrarle nada a ellos, que todo lo tienen, pero sí cobrarle al trabajador a través de los impuestos y demás. Y de eso no hablan, ¿no? De eso no hablan, ¿no? Hay que usar el dinero de los trabajadores para hacer las obras porque ellos no tienen de dónde sacar los recursos. Por eso les cuesta tanto definirse o directamente se definen en contra de eliminar las AFAP. Pues ya están comprometidos con el sistema, están comprometidos con el sistema financiero, y por eso mismo ellos no pueden salirse de esa lógica. Es su visión del mundo, su visión de la política, su visión de la sociedad. Por lo tanto, por ese lado no hay salida. La salida viene por este otro lado. Hay que eliminar las AFAP, hay que empezar a cobrarle a los grandes inversores, hay que empezar a generar obra e industria con producción de riquezas genuinas, la agroindustria, como decíamos hoy, con la pesca, industrialización de los productos del mar, En fin, este es todo un programa para desarrollar. Así que, bueno, se nos está terminando el tiempo. Lo dejamos hasta el jueves que viene. Recuerde, mañana están con Carlitos Pérez en la audición del mediodía. Buen fin de semana y a repartir muchas listas por todo el departamento.